cariño a toda la gente linda. Muchas gracias, de verdad. De corazón. Es muy fuerte todo esto, ¿eh? De verdad. A todos los muchachos, a todas las chicas, a todas las familias presentes. Muchas gracias.